informado. Pedro Sánchez adelanta su comparecencia y en apenas una hora, concretamente a las 11 de la mañana, va a comunicar si sigue como presidente del gobierno o si presenta su dimisión. Lo hará en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, tras los 5 días de reflexión que se dio el pasado miércoles por la tarde a través de una carta a la ciudadanía. Carta en la que aseguraba que necesitaba parar y reflexionar sobre su futuro tras la investigación judicial abierta a su mujer, a Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Durante todo el fin de semana, los ministros de su gobierno y el Partido Socialista le han pedido que no dimita y que siga al frente del Ejecutivo. Lo han hecho entre críticas a los jueces y también a algunos medios de comunicación. Aquí en Herrera en COPE, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria entre los jueces, acaba de pedir respeto para su independencia tras los ataques recibidos los últimos días. Javier López Tofiño. Prudencia y serenidad, pide María Jesús del Barco, que no entra a valorar el anuncio que pueda hacer Sánchez a las 11, pero sí que ha lamentado el señalamiento contra jueces y contra periodistas en estos últimos 5 días. Una sociedad que ataca la independencia judicial y que ataca la independencia de los medios de comunicación, la libertad de expresión de los medios de comunicación, de democrática, tiene poco. María Jesús del Barco, que es además decana de los juzgados de Madrid, recuerda que Sánchez y su esposa podrían haber ejercido acciones legales si consideran falsas las informaciones publicadas sobre sus negocios. Cuando un ciudadano entiende que la información que se ha vertido en un medio de comunicación es errónea o es falsa, pues tiene varios mecanismos legales a su alcance. Puede ejercitar la acción de rectificación, exigiendo a ese medio de comunicación que rectifique la noticia. Puede presentar una querella por injurias o calumnias. Viene a ejercitar una acción en el ámbito civil porque crea que se ha vulnerado su derecho al honor. Lo que no cabe es calificar como bulos las noticias cuando no nos interesan. La presidenta de la Asociación Mayoritaria de Jueces además ha destacado que en muchas ocasiones diligencias como estas acaban archivadas cuando realmente no hay motivos de investigación. Pues a las 11 de la mañana se adelanta la comparecencia del presidente del gobierno, que parece ser ya habría comunicado su decisión al rey don Felipe. 11 de la mañana el presidente del gobierno comparece para anunciar su decisión, si continúa al frente del Ejecutivo o si presenta su dimisión. Más cosas, la subida del precio de los carburantes, del gas y de la luz hacen repuntar ligeramente la inflación en este mes de abril. La única alegría la da la llamada inflación subyacente, que baja ligeramente. Marta Ruiz. Sí, porque esa inflación que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil, ha bajado en 4 décimas hasta el 2,9%, y de confirmarse el dato en un par de semanas, esa subyacente quedaría por debajo de la inflación general por primera vez en 2 años. Pero como dices, los precios en general pues vuelven a subir, vuelven a acelerar esa subida, aunque ligeramente. Se encarecen una décima hasta el 3,3% debido al gas, que ha subido en abril frente a la bajada de hace un año, y los alimentos, que han repuntado más que en abril del 2023, aunque este dato adelantado no ofrece detalle. En marzo la cesta de la compra subió un 4,3%. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. A esta hora, Luis Rubiales está citado en los juzgados de Majadahonda en Madrid para declarar por las irregularidades que se investigan en la Federación Española de Fútbol. Bruno Casal. Sí, hace unos 15 minutos que ha llegado el expresidente de la Federación Española de Fútbol, investigado en ese caso Brody, para declarar. Ahí está, en los juzgados, Javi Gómez. Pues ya está en el juzgado de Majadahonda. Luis Rubiales ha llegado a eso de las 9:30, acompañado de su abogado. Mucha expectación, gran presencia de los medios de comunicación. Justo a la entrada ha declarado a los aquí presentes que tras la vista hará una breve declaración, aunque eso sí, crece el rumor de que se va a negar a declarar ante la jueza por la presunta corrupción en los contratos con Arabia de la Federación Española. Gracias, Javier. Al margen, esta noche echamos el cierre a la jornada 33 en Primera División. Desde las 8:30, tiempo de juego, Fútbol Club Barcelona-Valencia, los de Xavi, que buscan recuperar el segundo puesto en la Liga, que ocupa ahora el Girona con un punto de ventaja. El Valencia mira Europa y a esa séptima plaza, que con la victoria le arrebataría al Betis. Al margen de todo, tenemos también al Real Madrid, que ya ha puesto rumbo a Múnich. Ancelotti se lleva a toda la plantilla para esta tarde ultimar detalles de cara a esa ida de semifinales de la Liga de Campeones mañana ante el Bayern de Múnich. Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. Nara Seguros de Salud y Vida.

Hola, hola, hola. Pues nada, aquí a la espera. Digo, lo mismo me llama ahora y me dice que no hacemos nada y que se pone el hablar a las 10. Sí, ahora, lo de... estamos de teloneros. Somos, claro, vamos a ser los teloneros más famosos del mundo después de Torre Bruno, que fue el telonero de los Beatles. Te digo una cosa, lo de imprevisible no le gana a nadie, ¿eh? Porque, nadie, nadie, porque nadie. A las 8:30, así de las 8:30 hemos conocido a la... La comparecencia sería a las 12 de la... Nos hemos puesto a montar todo. Bueno, sabéis que hay que montar desconexiones, cosas y tal. Y hace cosas la de 15 minutos nos hemos enterado que no, que da las 11. Manga por hombro. Les recuerdo que Carlos Herrera estará con usted a partir de las 11 de la mañana y que a partir de las 10:30 vamos a estar ya comentando toda la previa. Vamos a pasar por Ferraz, por Moncloa, por Génova, por Bruselas. Vamos a ver qué efectos puede tener o no puede tener en la bolsa, qué escenarios se abren. Insisto, aquí en Herrera en COPE va a estar usted informado de todo al segundo. Pero John, pues mira, te voy a decir una cosa, como va a ser además seguido a nivel internacional, vamos a seguir con el repaso a grandes famosos que en su día hablaron otro idioma más allá del español. Genial. Ya sabéis que estamos elaborando una lista, Joaquín en italiano, helvético, Tevez en inglés, Emery en francés, hoy otro futbolista, luego ya metido entrenador, Guillermo Amor en inglés. Por favor, son dos entregas. Esta es la primera. Congratulations, what a special moment for your club. You must be so happy right now. Yes, lo que pasa es que the game was positive. The result is one thing, is well, it's to see now for one, but it's difficult in a moment for the two ones. The goal of the city, we suffer a little, and after with the third goal. El tercer gol es maravilloso. Pero se puede mejorar. Cuando te hacen una pregunta, esto pasa mucho con gente, sobre todo británica, que cree que hablas más inglés del que hablas. Entonces, sí, pegan una parrafada que no hay quien le siga y luego tienes que responder. Vamos a escuchar. What about for you personally? I mean, coming into this job, this is your first season as a head coach, and for a while there it looked like that Adelaide were going to be stuck down the bottom and not even play in the finals. Did you ever imagine that you would get to this point, Guillermo? Por la pregunta. Bueno, pues es... Is this? Bueno, pues sí, is this. Habla un inglés. Siempre queda bien. Oye, este estudio que tenemos, a ver, ponme la de esto de estudio. Señala que eres un boomer. Eso no tiene, es decir, primero, no tiene connotación negativa ninguna, pero simplemente es descriptivo, ¿no?, de la generación a la que perteneces. ¿Por qué? Porque dice, los expertos en informática, Francisca Blemodem, que es malísimo el nombre, pero ahora voy al punto, y Marce de Rom, bueno, él ha cogido, cuando hablas de informática y piensas en tecnología y tal, lo último que se te viene a la cabeza es un CD-ROM, porque ya no hay CD-ROM. Bueno, pero es que ya es antigua. Marce de Rom es una señora con años ya. Claro, vale. Nació en los 60. Claro. Aseguran que el 99% de los usuarios de Internet insultan al menos una vez al día en su ordenador. Ah, no en su ordenador. Cada 10 minutos. Yo cada 10 minutos. Sí. Claro. Esto, Naranjo, estarás de acuerdo con el estudio. Sí, totalmente. Bueno, pues, sobre todo cuando te pasa lo que contaba Leo Harlen en Martínez y Hermanos hace unos días, que yo me sentí muy identificado. Estoy mucho con tecnología y me enveneno. Y luego con la tecnología. Es que me enveneno. Yo cuando. Reiniciar, ¿pero por qué? Actualizar, compras un ordenador nuevo, lo llevas a casa, lo abres, lo enchufas y te dices, necesito actualizar. No, perdóname. Te acabo de comprar hace media, estabas abandonado en una estantería, en unos grandes almacenes, ya vengo aquí, me enchufas y lo primero que me pide es que te actualices. No te voy a actualizar, ahí tengo yo el DVD, el teletexto, el VHS y la máquina que viste de Olivetti, que no me han pedido nada en tu vida. Bien, tú acabas de llegar a casa y vas de jefe, es que vas de jefe. Vas de jefe aquí, pues ahora te apago. Ahora te apago, claro que sí, como dice Leo Harlen. Oye, por cierto, para mañana tengo ya deberes, ¿eh? Nuestro compañero Duque de Deportes me ha mandado a Javier Clemente hablando en iraní. Mañana lo escuchamos. Eso de arte. Bueno, le recuerdo, si usted se acaba de enganchar ahora mismo, que ahora a partir de las 10:30 vamos a abrir un... bueno, una ventana de información para tenerle usted al corriente de todo lo que va a ocurrir antes de las 11, que a las 11 usted sabe que Pedro Sánchez va a comunicar su decisión a la ciudadanía a través de una comparecencia en Moncloa. Eso a las 11 de la mañana, a las 10 y media abrimos lo que viene siendo todo ese periodo de pre-informativo. A las 11 estará Carlos Herrera con nosotros, pero antes vamos a seguir con Johnny, con una cosa que me ha puesto en el guión que tengo que leer aquí. A ver, polémica. La pregunta que le hizo una periodista a Garbiñe, pues sí, a Garbiñe Muguruza, por sus kilos de más antes de, tras dejar el tenis. Sí, sí, hay gente que de verdad que tiene flojera de neuronas, ¿eh? O sea que, pero bueno, demasiado educada estuvo Garbiñe, pues yo sí, le hubiera dicho pues un par sí, de cosas a esta señorita, pero bueno, además todos sabemos que el deporte élite no es sano, lo dijo Garbiñe, dejas y al final, por eso Carmen Lomana, nuestra compañera de los fines de semana, hizo caso a su abuela. ¿Eres deportista? No. Y te apuestas muy bien para no ser deportista. Pero porque soy así, pero yo nunca hago, en mi vida he entrenado ni he estado matándome en un gimnasio. Mi abuela siempre nos decía, niñas, no os gastéis, que es malísimo. Eso está bien. ¿Habéis visto algún deportista de élite que tenga buena cara? Nos decían, bueno, no sé. Total, que yo seguí sus pasos, que vivió ciento y pico años la tía sin moverse. Ciento y pico años sin moverse. Claro, más, es que sudar es muy ordinario. La clave de la no haga usted deporte. Más estudios. La experta en gente simple. Simple está muy bien también. Sí, ser gente simplona. El subconsciente la juega una mala pasada. No, perdón. La experta en gente single, que entiendo que es single de soltera, ¿no? Sí. Ay. Vale. Podría haber puesto soltera. Verbigracia. Ese LP, el otro LP. Bueno, a ver, se llama la experta María del Mar Cando Distancias. Ay, qué horror. Pero María Marcando. Discúlpeme usted. Asegura que edulcoramos a nuestras antiguas parejas y la relación que tuvimos con ella. He tenido que leer tres veces el de edulcoramos porque no sabía si me estaba equivocando yo o no sé a qué se refiere. No sé de dónde se han sacado este estudio, pero no. Pues ¿La refregamos con sacarina o cómo va la cosa? Este es de la revista Marie Claire, pero... Yo estoy de acuerdo con mis compañeros de Marie Claire. El caso es que no todo el mundo edulcora sus anteriores relaciones. Hay gente que lo ve de otra manera. Ojo a este caso que me han enviado. Desde, si estuvieras en una habitación con todos los chicos a los que has conocido, ¿por cuál te lanzaría? Por la ventana. Por la ventana me lanzaría yo. Exactamente. Claro, es que... ¿Algún amor de juventud que os gustaría volver a ver por curiosidad? A ver cómo está. Ninguno. El pasado está. Pues mira, me encontré en la boda de este fin de semana a los padres... a los padres de mi primera novia. Sí. No, una que tuve con 15 o 16 años, sí, Mónica. Uh-huh. Fueron, que para pasar éramos niños, bueno, ¿no? Eres muy pequeños. Y yo me llevo muy bien con la... En fin, yo es que no he tenido problema con nadie. María yo, Fe, a mí no me gustaría volver a ver, pero sí que lo recuerdo bien, ¿no? Sí, claro, lo malo se olvida. Sí. Que por yo cierto, no hablando del tema, ayer fue el Día Internacional del Matrimonio. Igual hay una cosa que me da mucho coraje ahora cuando se dicen... Te celebramos. ¿Tú usas eso de cuando es el cumpleaños de alguien? Sí, bro. Hoy estamos celebrándome. Estamos celebrando. ¿En serio alguien dice eso? ¿Quién dice eso? Sí. Sí. Muy mal, ¿eh? ¿Quién dice eso? Eso lo habrá dicho yo y él se la ha tomado como una cosa. O dice, ¿Estamos embarazados? Exacto. Sí, oh. La gente lo dice. Bueno, pues, como decimos, ayer fue el Día Internacional aquí del... Aquí celebrándote. Eso es. Ay, madre. Celebrémonos. Día Internacional del Matrimonio, celebrémoslos. Bueno, lo mismo no lo celebrasteis. En cambio, el comandante Lara... No. Recordad este maravilloso chiste, que no lo olvido. De una mujer que se despertó a las 4 de la mañana y tocó así en la cama al lado y no estaba su marido. Entonces se levantó y estaba allí este hombre sentado allí a oscura en una sillita. Y el marido se quita una lágrima así y le dice a la mujer, ¿qué te pasa, Paco? ¿Te acuerdas hace 20 años cuando empezamos a salir? Y la otra, claro que me acuerdo, cariño, claro que me acuerdo. Y dice, ¿te acuerdas cuando tu padre nos encontró una vez, que entró en el cine, que estábamos nosotros metiéndonos manos allí, y entró él y nos vio, que me puso la escopeta en el pecho y me dijo que me casaba contigo o me denunciaba y que me iba a pasar 20 años en la cárcel? Dice, claro que sí, Paco, claro que me acuerdo. Y dice, pues hoy hubiera

sensibilidad y expósito. No hay cifras oficiales de cuántas personas viven sin papeles en España. Hay estimaciones que hacen las organizaciones que les ayudan. Cáritas calcula que en este momento habría 500.000 de migrantes en esta situación, de ellos en torno a 150.000 menores de edad. Menores como Papa Seydou Dieng, que llegó a nuestro país desde Senegal cuando tenía... Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Son las 10:30, las 10:30 de la mañana, 9:30 en Canarias, de hoy 29 de abril, día de San Pedro Mártir, y el día D para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que comparecerá en una declaración institucional a las 11 del mediodía en el complejo de la Moncloa. En esa declaración dará a conocer su decisión después de 5 días de reflexión sobre si continúa al frente del gobierno o dimite. El 24 de abril, el pasado miércoles, ya sabe que Pedro Sánchez publicaba su carta a la ciudadanía a través de su cuenta de Twitter o X, casi 4 páginas que concluyen con una pregunta. ¿Merece la pena todo esto? ¿Merece la pena quedarse? ¿Qué va a hacer el presidente del gobierno? Pues hombre, se han barajado distintos escenarios. Uno de ellos es la cuestión de confianza, a una a la que se debería someter en el Congreso para reforzar y rearmar filas, digamos. También podría dimitir, por lo que debería comunicarle esa decisión al rey, o esperar al 29 de mayo para poder convocar elecciones. Pues sabe que tiene que pasar un año natural desde la última convocatoria de elecciones, que fue el 29 de mayo del año pasado. Bueno, tenemos que conocer muchas situaciones, muchos puntos de vista y muchos lugares desde los que se va a seguir esta comparecencia. El primero de ellos es el Palacio de la Moncloa. Allí está mi compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Bueno, falta media hora para la comparecencia. Hemos conocido, se ha dicho que el presidente del gobierno estaría en Zarzuela hablando con el rey Felipe VI. No sé qué ves, qué me describes, qué me puedes contar y qué sabes. Lo que sí te puedo decir es que aquí, en el complejo de la Moncloa, ha habido mucho movimiento esta mañana de vehículos oficiales, de coches, de ministros que han entrado a este complejo para reunirse con el propio Pedro Sánchez. Y lo que me llega a esta hora es que el presidente del gobierno ya está de nuevo de regreso en su despacho y estaría reunido a esta hora con María Jesús Montero, entre otros estrechos colaboradores, entre otros miembros del núcleo duro. También estaría el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en esa cita. Parece que ya está también dentro de la Moncloa la que es portavoz del gobierno, Pilar Alegría, así como, evidentemente, su lugar de trabajo, el ministro de la presidencia, Félix Bolaños. Con todos ellos estaría hablando ahora mismo el presidente del gobierno y se supone que comunicándoles su decisión final, que ahora mismo, según las apuestas, pues te lo tengo que decir así de claro, 95-5 a favor de que se va. ¿95-5 a favor de que se va? Sí, sí. Esas son las apuestas internas dentro del Partido Socialista, sobre todo en cuanto se ha sabido que ha ido a ver, que se ha desplazado al Palacio de la Zarzuela para ver al rey Felipe VI. Claro, porque ese desplazamiento solo responde a, bueno, o podría responder a una dimisión, porque no puede adelantar elecciones, pues tiene que esperar al día 29. O sea, que habría o bien presentado su dimisión o bien haber... Es que no puede disolver las cámaras, entiendo, hasta el 29. Claro, no puede hasta el 29 de mayo. No podría disolver las cámaras para una convocatoria de elecciones. Aquí lo que ha ocurrido a lo largo del fin de semana lo hemos podido vivir a través de mensajes con dirigentes del PSOE, completamente, totalmente perplejos con la situación creada, con su líder enclaustrado en el Palacio de la Moncloa. Me contaban que apenas contestaba a algún que otro WhatsApp con emoticonos, con lo cual ha habido un desconcierto absoluto, y ellos han ido creyendo que haciendo muestras de apoyo con el jefe, pues podría pues decidir quedarse y no plantearse arrojar la toalla, convencerle de que merecía la pena continuar al frente. Sí, pero frente del gobierno. Si le deja Ricardo, ¿en qué lugar, si se va, lugar le deja todos estos? Pues evidentemente con el culo al aire, con la cara roja. Dice, valiente, ridículo hemos hecho. Correcto, Carlos. Nadie quiere mirar a un futuro sin Pedro Sánchez, y es verdad que todos permanecen ahora mismo pendientes de esta cuenta atrás que estamos viviendo, pues de apenas 25 minutos, queremos creer. Pero lo que tienen claro, pase lo que pase, es que hoy se ha abierto una nueva etapa. Ha habido un antes y un después de la reflexión, pongámosla entre comillas, del presidente del gobierno encerrado, como ha vivido, aislado en el Palacio de la Moncloa, y apenas despachando los asuntos más urgentes con su jefe de gabinete, Óscar López, pero poco más. No ha querido comunicarse con nadie, y es evidente que pues de lo que decida el presidente pues va a depender el futuro del gobierno, pero también el futuro del propio PSOE, que no se ha preparado para este momento. Sí. Si es que llega el momento de un paso atrás de Pedro Sánchez, si es que estamos viviendo eso como ellos ya especulan y creen. Bueno, lo ha ido increchendo esa creencia a lo largo del fin de semana. Pues bueno, vamos a ver si lo que estamos es ante el game over del sanchismo, y hay que prepararse para el post-sanchismo. Quedan pocos minutos para saberlo. De otra forma, quédate por ahí, Ricardo, hablamos enseguida. Aquí estamos. Gracias, amigo. Bueno, han tenido esos 5 días de reflexión que el presidente anunció el pasado miércoles en una carta a la ciudadanía publicada en redes sociales. A esta hora de la mañana sabemos que ha vuelto al Moncloa, que se ha reunido con el rey en Zarzuela, al que ya le ha comunicado una decisión. En esa reunión está su núcleo duro, Pilar Alegría, está María Jesús Montero, Santos Cerdán. Hay otro lugar por el que tenemos que pasar para, bueno, tomar el testigo y ver qué se sabe, qué no se sabe a esta hora de la mañana, en la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz, está mi compañero José Luis Concejero. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. Muy bien. Bueno, pues expectante. ¿Cómo es el ambiente previo allí a la comparecencia? Bueno, te puedes imaginar que ahora mismo no es fácil caminar por estas aceras de la calle Ferraz de Madrid con toda la expectación mediática que hay a estas horas de la mañana. Todos miran con mucha atención, concretamente el número 66, que es donde se encuentra esta sede del Partido Socialista. Poco movimiento, apenas entran algunos trabajadores a lo largo de la mañana, pero seguramente en su interior muchos ahora mismo contengan la respiración esperando la decisión final que adopte el presidente Pedro Sánchez en los próximos minutos. Evidentemente, aquí en este entorno, en este barrio de Madrid, donde se encuentra la sede del Partido Socialista, se nota que no es un día cualquiera, de la policía tratando de poner orden, y luego también muchos vecinos de este barrio que se paran, miran con atención y preguntan incluso a los propios periodistas si ya conocemos algo del futuro del presidente del gobierno. De todas formas, los coches circulan, es una calle muy transitada aquí en el centro de Madrid, observan, y te puedes imaginar que todo el mundo sigue aquí muy pendiente de la Moncloa, porque como decía Ricardo Rodríguez, de la decisión que aquí se tome, se pondrá una maquinaria en marcha ante una situación, la verdad es que poco conocida en los últimos años y con un futuro incierto y lleno de temor si finalmente se confirma la salida del presidente al gobierno. Claro, algunos afirman que, hombre, habiendo ido a ver al rey esta mañana, como ha hecho, era un síntoma de que se iba. Bueno, al rey tenía que ir a verlo igualmente, se fuera o no se fuera, tomara la decisión que tomara. Porque si toma la decisión de quedarse y organizar una moción de confianza, también tiene que decírselo al rey. Tener 5 días el país a ralentí en lo administrativo por parte del gobierno y no informarle de las consecuencias de eso al jefe del Estado no es preceptivo, con lo cual ha ido al rey, que es lo que tenía que hacer. Tome la decisión que tome. Ir a ver al rey no quiere decir que es que le haya ido a presentar su dimisión. Puede ser todo lo contrario todavía. Yo hasta última hora, en fin. No, pero sí, se le reprochó la semana pasada que no informó al rey de que se iba a tomar este periodo de reflexión. Bueno, yo creo que le informó en el tiempo justo de la carta. En el tiempo justo de la carta. Hombre, no haberlo hecho es algo más que una descortesía. Pero en el tiempo justo de la carta lo hizo. Y ahora lo preceptivo ir a verle. Antes de que a las 11, por cierto, una hora antes, por temor a las filtraciones, porque el mensaje puede estar grabado, iban a emitirlo a las 12 y lo que están temiendo es que se haya filtrado ya. Suele grabar sus comparecencias. Bueno, en este caso es que es una comparecencia en la que no hay periodistas, no hay preguntas, no hay nada, no hay público, está él solo y la cámara. Y que si teme una filtración, es que efectivamente la filtración es más llamativa, y es más llamativa la idea de la dimisión que la, o más explosiva, la idea de la dimisión que la de la continuación. Pero bueno, para esto. Bueno, consejero, que me estaba enrollando, que ahora volvemos contigo. Aquí yo sigo pendiente, Carlos, tú no te preocupes. Vamos a ver en la sede del PP, la calle Génova, está Maribel Sánchez. ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo es el ambiente hasta ahora? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues aquí en la puerta de la sede nacional del PP, en la calle Génova, lo que estamos son periodistas. O sea, no hay público, no hay nadie. Es verdad que la gente, según va pasando, sobre todo con los coches, que es una calle muy transitada, se quedan mirando, algunos paran un poquito y tal, pero vamos, está claro a lo que estamos aquí. Todo el mundo es consciente de que se espera también la reacción de Feijóo ante lo que anuncie Pedro Sánchez, pero es que en el interior sí nos cuentan que hay inquietud, porque nos dicen que el órdago de Sánchez pues puede esconder más de una sorpresa. Temen que quiera estirar la agonía de este gobierno que no gobierna, nos dicen, y que el efecto de Sánchez, este golpe de efecto, que continúe, ¿cómo? Pues tú lo decías antes, pues dimitiendo, ¿no? Pero también para eso aseguran que están preparados. Bueno, hemos escuchado todos a Feijóo diciendo estos días, en más de una ocasión, que él podría hacerse, que está totalmente preparado para hacerse con las riendas de la Moncloa. Aunque es verdad que ellos, la idea que tienen, en lo que insisten, es que la opción más factible para los populares es que convoque una moción de confianza a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues porque saben que sigue contando con el apoyo de sus socios de gobierno. O sea, que eso es lo mismo que anunciar que se mantiene en la Moncloa. Y entonces se pregunta, bueno, ¿por qué llevamos 5 días esperando esta reflexión de Sánchez? La explicación que nos dan desde aquí, lo que interpretan los de Feijóo, es que servirá para apoyar en las elecciones catalanas a un Salvador Illa que necesita pues un respaldo fuerte, ¿no?, para superar con suficiente holgura a los independentistas, pero es que en segundo lugar necesita acallar, necesita el silencio de jueces y medios de comunicación, y pues todo en todo lo referente a su mujer, y este es pues la herramienta que está utilizando. Esa es la interpretación que hacen aquí en la sede de Génova, ya te digo, mientras los periodistas seguimos esperando a que nos dejen pasar y a poder hablar con ellos directamente. Muy bien. Pues luego volvemos, Maribel, si te parece bien. Muy bien, estupendo. Hasta luego. Gorge Bustos está por ahí. Hola, Gorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Vamos a ver, ir a ver al rey no significa decir que va a dimitir. Ir a ver al rey tenía que verle de cualquier manera, o sea que puede haber llevado cualquier mensaje. Bueno, no significa eso, pero tiene toda la pinta, Carlos. Yo creo que ha tomado la decisión de dimitir y que ha ido a Zarzuela a comunicárselo al rey, como es preceptivo. Y la reunión que está manteniendo ahora mismo con su núcleo duro, como era Jesús Montero, Félix Bolaños, es, digamos, para facilitar una transición rápida y dentro de lo traumático que está siendo todo, pues más o menos ordenada en el liderazgo del partido y del Ejecutivo mismo. Pero a mí me parece que se va, que ya... Vamos, yo creo que quería dimitir el miércoles mismo y le consiguieron convencer de que si diera unos días creyendo que podían revertir la decisión. Pero él, las manifestaciones de adhesión organizadas desde Ferraz no le han conmovido. Creo que esto es una decisión puramente personal, como todo. En realidad hay mucha coherencia en todo lo que está haciendo, porque él siempre antepuso su propio interés personalísimo en la forma de llegar a la Secretaría General, de recuperarla cuando le echaron, de gobernar. Siempre ha primado el interés personal. Y él ahora tiene 52 años, un relato tramposo de antifascismo y de que me echan porque la extrema derecha se ha apoderado de España y no sé qué, pero que le pueden comprar un número suficiente de los suyos y vender que se va como Suárez en el ejercicio del poder sin que tuviera por qué hacerlo, pero eso le habilita una salida para su futuro laboral. Es decir, uh-huh. Si él se hubiera aferrado al poder después de haber salido los papeles de todo el planeta y del caso de corrupción de que se está investigando y que podría afectar a su propia esposa, la imagen que lanzaría es muy difícil de gestionar, más allá de las dificultades parlamentarias que tiene para terminar la legislatura. Bueno, en un cuarto de hora lo sabemos. Volvemos a hablar, Gorge. Venga. Hasta ahora, porque no sé, a esta hora sí hay alguna señal del mundo económico ante la decisión del presidente del gobierno de ofrecer una rueda de prensa. Bueno, no es una rueda de prensa, es un comunicado. Marta Ruiz, ¿hay alguna? Buenos días. ¿La bolsa cómo va? No. Bueno, Carlos Ávila, buenos días. Muy buenos días, Herrera. Muy buenos días. Tú, como Gorge Bustos, apuestas por... ¿Me voy y ya se lo he dicho al rey? Con absoluta certeza. Yo esta mañana a las 9 de la mañana tenía la información por tres fuentes diferentes. Te las he dicho antes de una forma íntima entre tú y yo. Por tres fuentes de que este asunto estaba resuelto desde ayer. De ayer se sabe una cosa que por ahora no ha salido en antena ni ha salido en ningún medio, que es que estuvo toda la tarde reunido con Bolaños. Y de aquí hay una especulación que a mí me parece en este momento absolutamente esperpéntica, que Bolaños vaya a ser el hombre fuerte de la sucesión. Pero no olvidemos este dato porque es importante. El único que ayer por la tarde sabía exactamente que Sánchez se marchaba esta mañana ha sido su ministro de la Presidencia y de Justicia y de no sé cuántas cosas más. Bueno, tu pronóstico queda hecho. Luego, si acaso, insistimos en todo ello. Venga. Gran abrazo. A ver, Javier López Tofiño. Resumen de la carta de Pedro, Javier. Resumen de lo que es el origen de todo. De lo que conocimos el miércoles a eso de las 7 de la tarde, día 24 de abril, cuenta de Twitter del presidente de la red social X. Esas cuatro páginas, básicamente resumidas en una pregunta a Carlos, si merecía la pena todo esto, se preguntaba Sánchez, y en un titular que era necesito parar y reflexionar. Ahí llegó el anuncio de anular su agenda hasta hoy lunes, hasta el anuncio que estamos a punto de conocer, y los argumentos de esas cuatro páginas. Pues sobre todo, ya lo sabemos, la denuncia de lo que en palabras de Sánchez es un ataque sin precedentes contra él. De hecho, dedica tres de esas cuatro páginas a repetir insistentemente el argumento de esa operación de acoso y derribo, decía textualmente, por tierra, mar y aire, para intentar hacerle desfallecer en lo político y en lo personal, atacando a su esposa, porque esa es otra de las claves. Por un lado, las ocho veces que llega a citar a la derecha y la ultraderecha en ese texto, y por otro, bueno, el uso de la emoción, el mostrarse incluso vulnerable ante los ciudadanos. ¿Y a quién culpaba de toda esta campaña en esos cuatro folios? Pues básicamente a tres responsables, a la oposición, a los medios y a aquellos que le han llevado hasta los tribunales. Estaba, por un lado, el ataque contra Feijóo y Abascal, diciendo que han puesto en marcha la máquina del fango, tratar de deshumanizar, de deslegitimar al adversario político, decía Sánchez, añadiendo también que los líderes del PP y de Vox son colaboradores necesarios de un atropello grave y burdo junto a una galaxia digital ultraderechista, otro de los términos que llamó especialmente la atención. Y luego estaba pues el ataque también a Manos Limpias, a quien le había llevado hasta los tribunales, hasta el juzgado de Madrid, que ha abierto esas diligencias previas contra su mujer, acusándoles de presentar una denuncia basada en supuestas informaciones de una constelación de cabeceras ultraconservadoras. Con lo cual, esos ataques reiterados, esos términos de derecha y ultraderecha, insisto, hasta 8 veces en el texto, y esa emoción, esa parte personal en la que tanto insistía en esta carta al presidente. Es la carta que resume, Javier, de la carta del origen de todo de Pedro Sánchez, que nos ha llevado hasta aquí, hasta 11 minutos antes de las 11 de la mañana de las 10 en Canarias. Pilar García de la Granja, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días de nuevo. ¿Tú crees, como Gorge Bustos, como Carlos Dávila, que él se está yendo? Vamos a ver, sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que se había puesto en una situación imposible en los últimos 5 días con una decisión insólita, ¿no? Que es decidir un kit-kat, una pausa, una dejación de funciones en la presidencia de un gobierno, ¿no? Y a mí me parece que en estos 5 días han pasado dos cosas muy importantes. La primera es que no ha recibido el apoyo de ningún líder europeo, de ningún líder en activo europeo. Ningún presidente, primer ministro ha apoyado al presidente de gobierno en esta decisión de tomarse 5 días para pensar. Están todos atónitos, ¿no? Está el mundo expectante a ver qué hace el presidente de la cuarta economía de la Unión Europea. Y en segundo lugar, yo creo que es que no tiene más salida que convocar unas elecciones en diferido. A mí me da la sensación de que las otras posibilidades, que es la moción de confianza o incluso nombrar a una persona para que le sustituya, ha creado tras tal situación de ruptura social en España con esta decisión insólita que nada de eso, yo creo que cualquiera de sus asesores en estos momentos se lo pueden recomendar, ¿no? Yo lo que creo que va a anunciar es que efectivamente dimite, que el día 29 de mayo disolverá las cámaras y que a partir de ahí habrá elecciones. Porque además, Carlos, también lo comentábamos esta mañana, ha tomado decisiones de un alto riesgo que afectan a la estructura social y física del Estado, sin contar con al menos la otra mitad del país. O sea, decidir una amnistía sin el consenso con la oposición, a unas personas a las que todos hemos visto en la televisión como efectivamente intentaban dar un golpe de Estado y que había gente que incluso se fue en un coche, ¿no? Huía de España en un coche porque sabían que estaban cometiendo un delito. En fin, hacer este tipo de, tomar este tipo de decisiones sin tener el ok de la otra parte de España, a mí me parece que es poner en riesgo la estabilidad de un país que es muy importante. Pues gracias, Pilar. Es otra que se abona al sí. Pilar García de la Granja, yo no sé si el Tron, Ángel Espósito, se abona al sí, al no, al ya veremos, al me quedo pero me volveré, pero me voy pero me quedo. ¿Qué pasa, Tron? Bueno, ¿qué pasa, Tron? Otra vez. Yo me abono más al ya veremos, no me atrevo. No me atrevo porque es tal el nivel de disparate, es tal el nivel de endiosamiento, es tal el nivel de que nunca hemos vivido nada igual, que lo más probable es que vete tú a saber lo que diga dentro de 9 minutos. O sea, puede decir, me piro, pero es que no puede irse. Ojo, porque se pira, pero si se pira es para irse dentro de un mes y pico que tiene que convocar elecciones. Hasta entonces, eso de que le sustituye María Jesús Montero, lo que nos faltaba ya, es imposible. Él se iría tipo Suárez, timito, para una investidura. Pero es que no puede haber investidura hasta dentro de un mes, que si es que puede disolver y convocar elecciones para julio. Por lo tanto, ya veremos. No es tan sencillo eso de, no, me piro y se queda Bolaños o se queda María Jesús Montero. No. Eso creo, por los constitucionalistas con lo que yo he hablado, que no se puede hacer. Dicho esto, ¿por qué se va a ir? O sea, si se va, aparte del amor, ¿qué está reconociendo? ¿Que la mujer hizo todo lo que hizo y lo que saldrá y lo que seguiremos sabiendo? Coño. ¿Que hay algo más? Claro, eso tiene su... Y que hay algo más, ya sea por Pegasus o por las empresas o por los amigotes que son tan de fiar como el tal Aldama y Ábalos y Coldo. Joder, pues qué quieres que te diga, casi es peor irse que quedarse. En cualquier caso, haga lo que haga, creo que lo comentabas tú esta mañana a las 8 que te he escuchado, haga lo que haga, el Cristo ya está montado y el disparate ya es absoluto, porque ha dejado el país en una situación de interinidad, de desgobierno y de endiosamiento, insisto, absolutamente indescriptible. Absolutamente. Gracias, Tron. Bueno, ahora volvemos a hablar, porque, claro, esto venía a cuenta de los casos de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, a la que se refiere la carta, cuánto te quiero y qué enamorado estoy. Pero sería bueno repasar esos casos que Pedro Sánchez achaca a la insidia contra su persona, pero que son casos contrastados y publicados. Hazme un resumen, Sofía Buera, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues un hecho objetivo es que hay un juzgado de instrucción en Madrid que ya ha abierto diligencias previas contra su mujer por dos presuntos delitos, tráfico de influencias y corrupción en los negocios. ¿De qué informaciones se basa esa denuncia presentada por Manos Limpias, publicadas en distintos medios de comunicación? Pues sí, aunque sin hacer ese puzzle, hay distintas piezas. La primera es Globalia, la propietaria de Euroeuropa, que admite de manera oficial que Javier Hidalgo, que es su CEO, mantiene encuentros con Begoña. En concreto, reconoce que los dos se reúnen en junio y julio de 2020, cuando era directora del Africa Center, esta especie de institución que tenía como objetivo impulsar proyectos de acción social en el país africano. Pues bien, meses después de esos encuentros, concretamente a principios de noviembre, el gobierno aprueba la concesión de un rescate estatal de 475 millones a través de la SEPI dirigidos a Air Europa. Después viene otro préstamo de 140 millones a través del Instituto de Crédito Oficial. Así que estaríamos hablando de un total de 615 millones de dinero público que se dan a la aerolínea. Segunda pieza. Begoña respalda, firma cartas de recomendación para una unión temporal de empresas de la que era accionista el empresario Carlos Barrabé, que era quien organizó el máster que dirige la esposa del presidente. La UTE recibe un total de 16 millones de euros en contratos públicos, subvenciones e inyecciones financieras, según han publicado, pues de Objectic o El Confidencial. Tercera pieza, la consultora en la que es accionista, Begoña Gómez, Inmark, recibe contratos públicos por valor de 140.000 euros mientras ella era propietaria de las acciones. Quinta pieza, en plena polémica con Air Europa, el 20 de marzo, Begoña Gómez organiza y coordina una mesa de captación de fondos en el CaixaForum de Madrid. Quinta, Begoña Gómez ha contado con el espaldarazo de empresas públicas, como por ejemplo, en noviembre de 2020, Correos, dirigida por un amigo de Sánchez, Juan Manuel Serrano, apoya desde el primer momento el máster de transformación social competitivo de la Complutense, codirigido por Begoña Gómez. Correos aporta 7.000 euros y un plazo de ejecución que se extendía hasta el siguiente año. Gracias, Sofía. Bueno, vamos a ver, estamos a I-56. Antonio Naranjo era de los que no abundaba en el campo del sí se va, sino en el de no se va, si se queda. ¿Los sigues manteniendo a cuatro minutos de la hora? Pues sí, yo creo que sí. Mira que me alegraría que fuera, que me equivocara, pero es que a mí me parece que dimitir es una confesión de culpa. Es decir, tú no puedes montar este sarao de permitir que se eche la culpa a una conjura de jueces y periodistas de ultraderecha que en base a bulos y a lawfare están derrotando a un gobierno legítimo y que tu respuesta final sea dimitir, salvo que seas culpable y efectivamente todavía proseguir con esa mochila llena de escándalos que irte y probar a ver si así te dejan en paz. Pero claro, conociendo al personaje Herrera, yo sigo pensando que puede resistir y que este señor es capaz de ir a la zarzuela a ver al rey a decirle que en 10 minutos va a proclamar la Tercera República. O sea, no, hasta que no lo vea y no le oiga, no soy capaz de decantarme por una dimisión segura, que es verdad que los últimos pasos dados en esta mañana parecen sugerirla, pero yo no. Yo hasta que no lo oiga, no lo suscribo. Sí, puede ser incluso una dimisión retardada, como decía el Tron hace un momento, sí. una dimisión. Decía, ahora me iré, pero no ahora porque tengo que sacar esto adelante y convocar elecciones, no puedo convocarlas hasta dentro de un mes, con lo cual... ¿Qué situación queda entonces el PSC, por ejemplo? Bueno, no, el PSC y claro, el PSOE. Es que pues el PSOE fíjate entero... que yo ahí no le veo convocando elecciones, creo que le viene muy mal para los herederos, sean quienes sean en el PSOE, una convocatoria electoral tan precipitada, sin tiempo para preparar un candidato, molestando a sus socios antes de unas catalanas, interrumpiendo la ley de amnistía. Yo, si dimite, le veo más dejando ahí a María Jesús Montero, digo María Jesús Montero porque es la número dos, y que ella siga hasta dentro de un tiempo con la hoja de ruta que él había establecido. Vaya regalito. Pero si dimite no puede dejar a María Jesús Montero. Tiene que, el Consejo de Ministros sigue en funciones hasta que se nombre un nuevo presidente, porque tiene que pasar por una ronda de consultas por el rey. El rey tiene que designar un candidato. Yo creo que sí, claro, sí, efectivamente, Alberto, pero lo que harían probablemente sea designar a María Jesús Montero para que se presente ante el rey con los mismos apoyos que tenía Pedro Sánchez para intentar repetir una investidura. Pero vamos, me parece una locura, pero menos locura que decir me voy, búsquense la vida, en un mes convoco elecciones y a ver cómo hacen ustedes para encontrar un candidato que aguante el tirón. Me parece que el PSOE estará más en una operación de retención del poder, aunque sea de una manera más, en fin, tan maltrecha, que en la convocatoria electoral dentro de un mes, creo yo, ¿eh? Pero bueno, con este hombre ya sabéis que todo puede ser una sorpresa. Y además, hombre, abunda, yo he estado muy en la posición de Antonio, creyendo que es bastante improbable que se fuera, por cuanto estamos en plena campaña electoral catalana, en qué situación deja, tú decías, al PSC o deja a todos los demás. Bueno, pierde aforamientos. Claro. Recordemos la importancia que tienen estas elecciones catalanas para el PSOE y para el gobierno. Sí, muchas, muchas. O a lo mejor teme que el, en fin, un determinado resultado, es endemoniado el resultado que salga. Sí. En la campaña catalana, en la elección catalana, que teme que además eso aporte más inestabilidad a su gobierno. Pero bueno, él, me extraña que alguien que ha escrito el manual de resistencia por un asunto. Claro. En el que, por la que, verdad, nimio, nadie dimitiría de momento, lo haga. Así que ya veremos. Bueno, son las 11 de la mañana, son las 10 en Canarias.